Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en este sitio. Este sitio. En este lugar. Ya estás a punto. Begin countdown. 3, 2, 1. Diversexualizando. Diversexualizando. Ladies and gentlemen. Sexo. Identidades. Derechos. Sexualidades. Diversexualizando. Hablemos de lesbianas, intersexuales, gays, transexuales, transgénero y bisexuales. Diversexualizando, un espacio para conversar sobre las comunidades de la diversidad sexual y de género, presentado por Oasis. Escuchas Diversexualizando. Hola, saluda Jorge López Ologaistoa, soy director de Oasis y estamos en un programa más de Diversexualizando. En los controles está Mauricio Hernández, a quien le agradecemos mucho por su apoyo. Y también a Radio Urbana Radicalmente Democrática, que nos brinda, como siempre, este espacio para tratar temas sociales que generalmente no son muy tratados en otros medios de comunicación. Especialmente el día de hoy tenemos el gustísimo de tener a dos invitados acá en el estudio de la Radio Urbana. Y les voy a presentar. Por un lado está mi amiga Drag Orión. Ella es realmente una persona a quien yo le tengo mucho aprecio, precisamente porque nos ha acompañado durante ya varios años y no estoy revelando su edad para nada. Sin embargo, estoy haciendo la conmemoración de que aquí en las comunidades de la diversidad sexual y de género, apreciamos mucho a las personas que están constante en nuestros movimientos sociales. Drag Orión es una de nuestras misses, es una reina, ella es una drag queen. Más adelante vamos a explicar qué significa ese término, que estoy completamente seguro de que muchos de nuestros y de nuestras oyentes tal vez nunca lo habían escuchado o probablemente no tienen exactamente el concepto con el que nos referimos. Pues Drag Orión fue mi revelación en el 2011 en alguno de nuestros concursos de belleza, y también entre su biografía vale la pena destacar que ella ha participado en algunas actividades sociales. Por ejemplo, formó parte de la propaganda de un partido político, no vamos a decir en este momento el nombre de ese partido político, y también ha realizado algunas otras actividades, entre las cuales destaca un show que realizó para la embajada de China, o sea de Taiwán, y ella también es muy conocida en el ambiente de las discotecas gays de aquí de Guatemala. Recientemente estamos muy felices porque Drag Orión fue coronada como la actual Miss Diversidad Sexual de Guatemala. Entonces, mi querida Drag Orión, bienvenida a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer estar en este espacio, la verdad, de corazón te lo digo, para toda la comunidad. Les mando un fuerte abrazo, mi gente, por si nos escuchan en las redes sociales, a mi querida gente de España, Guatemala, Centroamérica, pues un gran saludo. ¿Qué te puedo decir? Estoy contento, Jorge, por estar compartiendo en este momento contigo y con toda la diversidad que nos puedan oír en este momento. ¿Qué más que contento? ¡Qué alegría! La verdad es que te repetimos la bienvenida. Hay, en esta radio urbana nosotros tratamos temas sociales y muchas veces quienes nos están escuchando en sus casas, en el baño mientras están bañando, en el carro, en la moto, en cualquier lugar, no solo son personas de la diversidad sexual y de género, porque precisamente estamos tratando de que la sociedad en general vaya conociendo un poco más de nosotros y de nosotras. También está aquí con nosotros mi queridísimo, muy muy queridísimo amigo Ángel Emanuel Ramos, que hoy está un poco enojado conmigo por algunas cuestiones de horario. Esperamos que ya se le haya quitado el mosh. Mi querido Ángel Emanuel, él también es una persona con amplio recorrido dentro de la diversidad sexual. Ha sido voluntario de Oasis por muchos años, muy apreciado por todos nosotros y nosotras. Para este programa yo quisiera comentar de Ángel que ostenta 5 títulos de belleza masculina. Y eso es un tema que me gusta mucho mencionar, precisamente porque algunas personas piensan que gays, lesbianas y trans únicamente tenemos actividad sexual y se nos quita completamente nuestra investidura como seres humanos generales. Pero además, en nuestros concursos de belleza no solo tenemos concursos de personas transgénero, transexuales, de hombre a mujer, sino también tenemos concursos de hombres gays, como es el caso de en los que ha participado Ángel Emanuel Ramos. Entre los 5 títulos que él ostenta está el de Mister Elegancia Summer Quetzaltenango, también el de Mister Supermodel Guatemala Internacional, este fue en el año 2012, Mister Elegancia New Model y Mister Gay Pride Guatemala Nacional. También muy alegremente mencionamos que actualmente también es el Mister Revelación en Quetzaltenango. ¿Es así, querido Ángel? Sí, muchas gracias, Jorge, por la oportunidad siempre que nos brindas. No te preocupes que la cólera se pasa. Ya se pasó. Entonces, va. Igual, sí, efectivamente, el último título obtenido es Mister de Misters Revelación en Quetzaltenango. Te quiero contar que de estos 5 títulos, 3 son en el ámbito heterosexual con agencias de modelaje a nivel nacional y 2 son en el ámbito gay, ¿verdad? Entonces, el último de ellos pues fue con Organización Arcoiris, allá en Xela, Quetzaltenango, obteniendo este título, que igual estuvimos pues ahí presentes en la sexta marcha que hubo este año allá en Xela, ahora por parte de APROFAN, que fuimos invitados. Y pues gracias a esta trayectoria es de que nace la voluntad de hacer un nuevo evento, ¿verdad? En este caso, un evento que no discrimine y que no sea, digamos, solo para chicos transformistas, que no sea solo para gays o que no sea solo para trans, sino la idea es venir y crear el Miss y Mister Diversidad Sexual Nacional con la finalidad de reunir a todos y todas dentro de la comunidad. Y para que un Miss no pueda ser peleado solo entre transformistas o solo entre trans, sino que en este caso el Miss Diversidad pueda ser peleado ya sea por una lesbiana, ya sea por una trans, un transformista. Y pues como actualmente tenemos el caso de que nuestra querida drag Orión es quien ostenta este título, ¿verdad? Y que hoy pues como tú decías conoceremos un poco más del tema acerca de qué es una drag, para que muchos y muchas pues no lo confundamos con el transformismo que tendemos a hacerlo, ¿verdad? Pero de verdad muchas gracias y pues sigamos platicando. Seguimos platicando. Entre los últimos datos biográficos que estaba por mencionar de Ángel Emanuel era que hace 2 años o 1 año fundó la organización Angels of Diversity. 2 años, sí. Y es justamente lo que nos estaba comentando hace un momentito, de abrir espacios que sean libres de discriminación para todas las personas, para todas las comunidades de la diversidad sexual y de género. Entonces, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Yo quisiera aclarar de una vez ahora de entrada el término este de drag queen, que es lo que algunas personas han de estarse preguntando, ¿qué significa ser una drag queen o una draga, como les decíamos hace muchos años? Y para eso, pues, le decimos a nuestra drag Orión que nos explique un poco qué es una draga o una drag queen. Con mucho gusto, Jorge. ¿Qué te puedo decir? Un drag queen es lo contrario de una mujer. Es la extravagancia, el dinamismo, el poder que uno puede tener en un escenario. Las drag queens servimos más que todo para shows, espectáculo, edecanes. Es, como te decía, lo extravagante. Podemos llegar a exagerar todo lo de una mujer. Es cierto, las drag queens no tenemos sexo. Somos, no se sabe si es un hombre o una mujer. Es más que todo, más un 90% de hombre y un 10% de mujer al momento de que uno hace los shows. De igual manera, un heterosexual, un bisexual, una trans o un transformista puede llegar a ser un drag queen, no importando. Muchos heterosexuales en Estados Unidos o en España hacen esto. Mi terminología y la forma de que yo lo hago es, nos vamos a ir hasta la madre tierra, España, en una de las Islas Canarias. Ahí se celebra cada año. Entonces mi forma de celebrarlo es al mismo tiempo de lo que son las drag queen españolas. ¿Qué más te puedo decir? He estado, como bien lo dijiste al inicio del programa, estuve con el embajador de China a Taiwán, vio unas fotografías mías por parte de lo que es Carlos de Paz, que es el que me empezaba a producir en ese tiempo, y dijo, no, yo quiero a ese drag queen con nosotros acá. Hice show en el Obelisco. Dirán, por ser gay, no. O sea, el embajador se interesó mucho en mi trabajo, le gustó mucho y me llevó hasta ese escenario. La verdad fue una experiencia muy bonita. También, como lo hiciste al inicio del programa, también con un partido político, no voy a mencionar el nombre tampoco, favor, ¿verdad? Ni el color tampoco. Ni el color. Pero toda la diversidad sexual se encuentra en cualquier momento, ya sea en partidos políticos, en un hospital, hasta bomberos, policías, en todas partes nosotros nos encontramos. Entonces, lo que más a mí me gusta es llenarme de bastante poder, dinamismo, como lo hicimos allá, y me gusta subirme al escenario y dar lo mejor en mí. En el 2011 yo gané el lo que es Drag Queen Revelación, para una discoteca del ambiente, Genetic Majestic, que en su tiempo Rubén me vio y todo, le gustó. ¿Y por qué el nombre de Orión? Vamos a mencionar Orión. Nos vamos a ir al antiguo Grecia, los dioses olímpicos. ¿Y quiénes son los dioses olímpicos? Los más fuertes sería Poseidón, Ares y Neptuno, ¿verdad? Y Ares también, como el dios Zeus. Entonces, a base de los dioses de ellos, nace Orión. Ellos mismos, se va a oír loco lo que voy a decir, pero así fue como crearon Orión. Ellos empezaron a orinar y de esa orina nació Orión, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues no soy galletita, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? Porque Orión también hace énfasis en lo que es mi signo zodiacal. Ajá. Yo soy signo escorpión y la estrella más fuerte que rige mi constelación en lo que es Orión. Muy bien, muchísimas gracias, Drag Orión. Vamos a ir a un corte, pero en esta oportunidad no va a ser un corte musical, sino vamos a dar algunos consejos de nuestras amigas Silvia y Natalia al respecto de cómo andar para ser una modelo. Y esto es aplicable para mujeres trans, incluso también para hombres o gays de la diversidad sexual. Escuchas Diversexualizando. Aprender a caminar como una modelo es el sueño de muchas chicas, ¿verdad? Bueno, pues si seguís aquí unos segunditos, vais a aprender con nosotros, mejor dicho, vais a aprender con Natalia, que nos va a enseñar cómo moverse por una pasarela. ¿Y cómo hay que aprender? Pues empezando por el principio. ¿Y qué es el principio? La postura. Al caminar en la pista, la postura es muy importante. Trata de hacer tu cuerpo lo más alto posible, manteniendo la espalda y el cuello recto. Tu cabeza debe mirar directamente hacia adelante. Algunos modelos también se inclinan ligeramente hacia atrás, de modo que sus piernas se mueven hacia adelante antes que el resto del cuerpo. Vamos ahora con las piernas y la base del edificio, los pies. Camina con los pies mirando hacia adelante. A medida que des cada paso, coloca un pie delante del otro en lugar de en paralelo. Puedes incluso cruzar las piernas una frente a la otra, pero oye, ojo de no tropezar. Algunos modelos también levantan las piernas mucho. Esto se hace doblando más la rodilla al caminar, casi como lo haría un caballito. Y a continuación, pone el pie en el suelo, bastante adelantado. Y hablemos ahora de las caderas. Es un poco un mito que las modelos mueven sus caderas de lado a lado de una forma muy pronunciada. Tus caderas naturalmente van a moverse de lado a lado. Sin embargo, no debes forzar ni exagerar este movimiento. Y ahora vamos a darle un poquito de aire a tus pasos. Vamos a hablar de los brazos. Lo que hagas con tus brazos dependerá siempre del tipo de ropa que estés luciendo. Aunque tus brazos se moverán de forma natural al caminar, por regla general, trata de evitar grandes movimientos de brazos o el brazo oscilante demasiado pronunciado. Dependiendo de la ropa, a veces es deseable poner las manos en los bolsillos para un look, ya sabes, relajado y distendido. Y llegamos al remate final, posando. Al llegar al final de la pista, por lo general, las modelos hacen una pausa para lucir la ropa. Para ello, echan una cadera hacia un lado con mucha actitud. Si llevas una chaqueta, este también es un muy buen momento para quitártela y echarla casualmente, así casualmente, sobre tu hombro. Bien, regresamos de este corte con algunos consejos sobre cómo caminar en una pasarela, precisamente porque algunas veces las personas de la diversidad sexual y de género sueñan con hacer esto, ya sea en concursos o a veces agarran la Sexta Avenida de una pasarela completa, ¿verdad? Entonces ahí tuvimos esos consejos. Yo quisiera preguntarles a ambos, quizá Ángel, Emanuel, ¿por qué es necesario hacer concursos de diversidad sexual y tener que ganar coronas y bandas y títulos y todas estas situaciones que, pues, de alguna forma también llegan a la sociedad, como lo es los concursos de las ferias o el Miss Universo, el Miss World o cualquier otro concurso a nivel nacional o internacional? ¿Por qué es importante hacer concursos? Claro, fíjate que mucha gente piensa o pensará, tal vez, por ejemplo, con este inclusive programa radio, decir, ¿por qué va? O sea, ¿por qué hablar de reinas de belleza? ¿Por qué un concurso de belleza? Tal vez no es de importancia, o no tiene peso, o no ayuda en nada, y sin embargo, para mí sí tiene mucho que ver. Te puedo decir de que, o sea, si nosotros lo vemos así en el ámbito de la comunidad LGBT, los concursos precisamente son muy cotizados. Mucha gente quiere estar ahí, mucha gente quiere sobresalir. Inclusive muchas personas en lo que es los transformistas, su ideal es no tanto llevarse el título principal como Miss, sino llevarse el revelación. Porque el revelación es quien haga el mejor show de la noche. Ajá, ¿verdad? O sea, quien sobresale más, quien hace el mejor show, quien estuvo más exagerado su forma de proceder, de caminar. O sea, fue quien como que captó todas las miradas, ¿verdad? Entonces, tal vez no es tanto venir y decir, yo soy la Miss principal, pero decir, yo soy revelación. O sea, es como que un peso, ¿verdad? Y decir, yo soy la mejor. No me llevé el primer título, pero revelación es revelación. E, inclusive, me lo decía nuestra otra reina, que no nos pudo acompañar hoy. Que le mandamos un besito. Sí. Ella, inclusive, yo le comentaba eso, ¿verdad? Que decía, a mí me tocó para la caminata de este año contra la homofobia, un muchacho me dijo, pero por mi título, ¿va? ¿Qué revelación? Pero vos no sos el principal, ¿va? Entonces yo le conté a ella, ¿va? Y me dice, pero es que él no sabe lo que es una revelación en el ámbito gay, ¿verdad? Sin embargo, te digo que la idea es venir, y ahí es donde yo digo que sí tiene que ver con todo esto de equiparar derechos. Porque nosotros también tenemos el derecho de poder tener nuestras reinas de belleza, nuestros mister, que sobresalgan tanto a nivel nacional e internacional, que tengan el derecho de salir en una televisión, que tengan el derecho de estar en un programa de radio como este, en los medios de comunicación, que ellos también sean admirados como lo son, o sea, si vemos Miss Guatemala, Miss Guatemala Latina, Mister Guatemala, o sea, tantas empresas que apoyan eso. Es lamentable de que lo apoyen tanto para que de todos modos lleguemos a concursos internacionales y ni siquiera lleguemos a caer en las 15 o 20 finalistas. Inclusive, y mucho menos en Mister, o sea, en Mister ni siquiera se ve a personajes masculinos de Guatemala participando en lo que eventos internacionales. Entonces, esa es la idea. Yo considero de que también nosotros tenemos ese derecho. Lamentablemente muchas personas se acomodan en venir y decir soy reina de belleza de cierto lugar, pero se quedan en cuatro paredes. La idea no es esa. La idea es de que sean reinas de belleza del ámbito LGBT o mister en este caso, pero que salgan de esas cuatro paredes y que se vuelvan en este caso líderes y lideresas, que es lo que la organización busca. Realmente convertir a estas reinas y a estos mister en líderes y lideresas, que puedan salir públicamente, que no sea solo porque tengo una corona, porque tengo un título, que me tomen una foto, no, sino que sea capaz de salir públicamente a pedir por nuestros derechos, a venir y a educar a la gente, a todas estas personas que están, digamos, todavía dentro del closet, que tienen miedo, que vengan y los eduquen, que también sean capaces de sensibilizar temas como VIH, ITS. Entonces esa es la idea. Realmente no acá, a nivel internacional se ve que ya eventos gays ya se hacen muy famosos. Y está, por ejemplo, este caso de RuPaul, que es el transformista más famoso del mundo con el show que hace. O sea, es algo increíble lo que se ve, porque ahí es donde se rompe el prejuicio, ¿verdad? En decir, ya no va a ser un hombre vestido de mujer como lo hacen ver, sino que ya va a ser la reina de belleza de la comunidad. una persona respetable dentro de la sociedad. Exacto. Vieran que Oasis fue fundada en 1993 y ya en esos años comenzamos a hacer este tipo de concursos de belleza. Me hubiera encantado poderlo decir tan claramente como nos lo acabas de expresar, Emanuel, porque precisamente es eso, sentirnos orgullosos, sentirnos felices de lo que somos y poder tener un espacio dentro de nuestra sociedad. Yo creo que a nivel de las comunidades de la diversidad sexual y de género en Guatemala, este tipo de eventos también nos sirve para sentirnos queridos y queridas, aplaudidas, alabadas, también llevar nuestras porras y demás, porque precisamente mucho de lo que nos ha ocurrido en la sociedad es que nos han tratado tan mal que nuestra autoestima nos la han destruido. Pero entonces, cuando hacemos concursos de belleza trans, ya sea de hombres trans, de mujeres trans, de gays o de cualquiera otra de nuestras comunidades, podemos ir dándonos cuenta de que somos personas a quienes nos pueden aplaudir también, y eso es una sensación sumamente linda, porque entonces nos vamos sintiendo queridos por nuestra propia sociedad. Hace un ratito les pusimos algunos consejos para hacer pasarela. Ahora también vamos a dejar unos consejos sobre el maquillaje para hombres, que este es un tema bastante interesante porque a veces en algunos concursos en donde se trata de elegir a los misters de la noche, resulta que algunas personas dicen, no, que él viene muy maquillado, o que la depilación está demasiado, o que camina más femenina que las mujeres, ¿verdad? Entonces, dejamos ahora unos consejos sobre el maquillaje masculino. Escuchas Diversexualizando. Hola amigos, bienvenidos. El maquillaje para hombres para una sesión fotográfica debe asegurar que su masculinidad no se pierda, pero todos los defectos y los tonos desiguales de la piel deben estar cubiertos. Hoy les enseñaremos cómo hacer un buen maquillaje para los modelos masculinos. Aplica una prebase para rostro. Esto ayudará a alisar la piel y a que el maquillaje dure por más tiempo. Aplícala por todo el rostro, evitando la zona de los ojos. Coloca un poco de base de maquillaje. Debe ser la misma tonalidad de la piel para evitar diferencias. Los flashes de las cámaras hacen muy notorio el cambio de tonos. Aplícala en toda la cara menos en los ojos. Procura aplicar una capa muy fina de base, ya que el objetivo de la aplicación de maquillaje en los modelos masculinos es cubrir imperfecciones y alisar el tono de piel para que parezca que el modelo no está usando ningún tipo de maquillaje. Espolvorea una fina capa de polvo volátil en la frente del modelo, la nariz y las mejillas para eliminar cualquier brillo de las luces de la fotografía. Aplica una pequeña cantidad de corrector debajo de los ojos del modelo y en las imperfecciones de la piel y mezcla cuidadosamente este maquillaje con la piel circundante. Aplica protector labial en los labios del modelo para crear una superficie plana. Sin embargo, no utilices nunca el brillo de labios porque esto creará una cualidad femenina al modelo. Si el fotógrafo está tomando fotos de la cabeza o de primeros planos en el rostro del modelo, el protector labial reduce la aparición de labios partidos, al igual que el uso del lápiz labial. Y eso fue todo. Procura retocar el maquillaje del modelo a lo largo de la sesión de fotos para reducir el brillo del sudor o del aceite. Espero haberte ayudado. Mi nombre es María Ángela Saduco para IHOW en español. Bien, venimos de regreso aquí en Diversexualizando, transmitido por Radio Urbana, radicalmente democrática, y estamos con nuestros dos amigos. Por un lado tenemos a Ángel Emanuel Ramos, que él es fundador de una organización que se llama Angels of Diversity. Y por el otro lado también tenemos a nuestra queridísima Drag Orión, que es una draga guatemalteca con mucha experiencia. Particularmente yo creo que nos ha llamado mucho la atención, por ejemplo, tus zapatos, que son altísimos, más que tú ya eres una persona bastante alta. Entonces, cuando estás haciendo una representación, nos queda una persona casi de 2 metros y algo, y todo el mundo tiene que verte hacia arriba, y tus uñas generalmente son grandísimas, y las muestras mucho cuando estás haciendo los shows, y el maquillaje es bastante visible, ¿verdad? Que era lo que nos estabas explicando hace un ratito, de que la representación que tiene una draga o una drag queen es bastante evidente y a veces contrario a lo que se espera de una mujer que probablemente sea fina y que exprese docilidad y demás, como socialmente a veces se mandan esos roles de género, pero las dragas son así, completamente lo contrario. Más o menos, ¿cuál ha sido o de dónde surgió tu idea de hacer estos personajes tan lindos y que apreciamos tanto, Drag Orión? Bueno, ¿qué te puedo decir? En el 2010 apoyé a una amiga que se llama Doncha. Todo el mundo en la diversidad la conoce como Doncha. Ella participó, que volvieron a abrir lo que era en Genetic Majestic nuevamente, las Drag Queen nuevamente. Ella participó con Kendra Backstrom, que es una amiga también mía. Muy querida. Muy querida. La quiero un montón. Ella ganó en ese año el título de Drag Queen Revelación. Entonces, quiera que no, me gustó haber apoyado a mis dos amigas, porque la verdad me entregué mucho a ellas, a pesar de que yo en el ambiente acababa de empezar. A mí más que todo me conocían cuando ingresé en el ambiente como el paparazzi. Pues yo iba, yo tomaba... Porque tomabas fotografías, tomaba, ¿verdad? Fotografías en todo lo que era la corporación Majestic. Entonces me iba Rouge, me iba Janetti, me iba G-Lounge. Pues yo me encanta la fotografía. Pues para el 2011, dije yo, bueno, me voy a atrever. Tengo un grupo de amigas que son como mis hermanas. Ellas son transformistas y ellas querían que yo hiciera transformismo. Y yo dije, no, eso todavía no es lo mío. Tú sos para una corona, me decían. No, pero eso no quiero. Y me ponía así. Entonces no me apoyaron en ese entonces, en 2011. Cuando vengo yo, dije, no, yo me meto. Me metí, participé, y hubieron comentarios así, gente que ni me conocía, empezó a hablar, empezó a gritar, y para lo que era la final, me terminaron escogiendo como la Drag Queen Revelación. A raíz de todo eso, todos los maquillajes que he usado han sido, he usado banshiras, he usado animales, leones, cosas mitológicas me he puesto en el cuerpo. Quiera que no, yo mido 1.90, pero con las plataformas que uso, miden 40 centímetros. 40 centímetros. Ya estamos hablando de además 2.30 metros. Claro. He usado un poco más grandes, la verdad. Pero cuando yo me subo a un escenario, no solo me quedo y hago un show, no. Yo muestro y exploto y doy lo mejor. Yo me entrego. Como dijo una vez Rubén Castillo, llegó y me dijo, no salís con bailarines, salís tú solo. Tú vas a explotar. Tu constelación te manda y te rige. Tú brillas. Y no sé por qué me lo han dicho muchas personas. La verdad, yo a veces no lo logro captar. Muchas personas que yo ni conozco en el Facebook y me hablan, dicen, tú brillas con una luz. Tu luz es como la de un sol. Inclusive Rubén en ese entonces me lo ha dicho muchas veces, que yo brillo con una luz propia. Así es. Y es como una luz radiante como la del sol. Y yo a veces me he quedado, puchica, yo a la gente no la conozco, porque la verdad a veces me pongo así, tú sos de España, tú sos de Chile, tú sos de Guatemala, pero, o sea, ¿por qué toda esa gente me dice eso? Entonces, creo que he dado a la conclusión de que, como todo ser humano, somos únicos. Ellos miran lo que es una gran potencia en mí, me encanta, mi familia sabe mi rollo, ¿verdad? Mi mamá ama ver Orión. No puede ver tal vez en mi cama que haya una fotografía de un maquillaje, porque es que te vas a poner eso. Sí, mamá. ¿Qué, vas a regresar temprano? Pues temprano sí, al otro día, ¿verdad? Pues, quiera que no, mi familia me ha apoyado bastante. Han visto que, como toda reina, se quedan muchas reinas en el rollo, en lo que es la diversidad, se han quedado en cuatro paredes. Yo, desde que gané, en el 2011, yo fui muy rebelde. Yo he estado por mi comunidad, he apoyado en muchas actividades. Siempre le pedía permiso a Rubén, siempre. Para que no lo destronen, dirán por ahí, ¿verdad? Siempre le pedí permiso, como quiera que no. Una vez me llamó Lola Vázquez, que es muy conocida en el ambiente. Y ahora, que ha estado aquí con nosotros. Es una gran amiga, yo la quiero un montón. Que también es conocida como Pichi 5, ¿va? Pero es ahora Lola Vázquez, ¿verdad? Me llevó, mirá, necesito un drag queen porque va a haber una fiesta así en la zona 10. Y yo, puchica, ¿y cuándo es? Mañana. Y yo, va. Eran como 5 escenarios en una fiesta y me tocó que recorrerme los 5 escenarios y después llegar a Genética al show, ¿verdad? Entonces, quiera que no, mucha gente, yo en esas 4 paredes de Genética, cuando yo gané, no me quedé. Yo dije, voy a hacer algo por la comunidad, y a raíz de eso, muchas personas se han interesado en mí y me han dicho, mira, apoyame, va a ser el cumpleaños de mi hermano, venite. ¿Y cómo quieres que llegue? Pues puedes venir de draga. Y yo sigo bien, bueno, con mucho gusto, démosle. Pero, como les digo, muchas reinas, si van a ser reinas, no por tener una corona, van a ostentar ese título. Una reina se hace o se nace. Entonces, quiera que no, si para las futuras reinas, dedíquense mucho a su comunidad. No se queden atascadas en esas 4 paredes, porque fuera de una disco no son nadie. Claro. Van a ser alguien cuando la comunidad, ustedes vayan en la calle y digan, ¿tú sos Orión? O tú sos chica, o si sos Pichi. O Lulú. O Lulú. Cualquier cosa. Pero te van a llegar a reconocer ahí, ¿verdad? Primera y única. Yo creo que vale la pena aclarar, querida Drag Orión, que tu identidad de género todos los días más bien es masculina. Y así hemos tenido aquí en este mismo programa a otras chicas, a unas chicas trans, transgénero o transexuales, cuya identidad de todos los días es femenina. Pero en este caso, nuestra Drag Orión es un personaje representado por nuestro amigo, ¿puedo decir tu nombre? Sí. Pablo Valle, ¿verdad? Que es un chico hombre masculino, ¿verdad? Y esa es una diferenciación que probablemente sirva a quienes nos están escuchando. Bueno, disculpa que te interrumpa. A ver. Fíjate, Jorge, que a raíz de eso de ser Orión, mucha gente piensa en el ambiente, que también me ha pasado mucho en el ambiente y también heterosexual, ¿va? Me han dicho, pero si tú te... Porque dicen el estigma, ¿va? Te viste, ¿va? Pues para mí yo no me he visto, lo mío, lo que hago es arte, ¿va? Entonces, mucha gente en el ambiente me ha dicho, pero tú sos bien cuadrado, sos bien macho y no creo que vos hagas eso, ¿verdad? Ajá. Pero yo he hecho mi estereotipo de persona, todo el mundo me mira y me dice, no, vos no haces eso, ¿va? Inclusive me pasó con mi actual pareja, ¿va? Que no creí, pero como dicen por ahí, todo Facebook se lo cuenta, ¿va? Pero no. Que me busque a mí, que yo tengo otras cositas, sí, que contarle también. Fíjate que mi familia, algo que he amado es que a pesar de que yo hago todo eso, porque tengo otro personaje que es transformista, que se llama Miranda Presley, pero no vamos a hablar mucho de él. Que es la hermanita de Drag Orión. Ah, sí, es la hermanita de la Drag Orión, perdón. Mi mamá y como toda mi familia ha dicho, bueno, a pesar de que haces todo eso, o sea, sigo todavía como que muy cuadrado, o sea, me comporto como hombre porque así nací y así quiero ser, ¿verdad? A pesar de todo ello, pues me encanta salir, mira, tú sos Orión, y yo, sí, ¿va? Pues a la fecha no me he encontrado a alguien que me diga Miranda, ¿va? Pero siempre me dicen Orión, ¿verdad? Claro, qué alegría, qué alegría. Pues nos vamos a ir a otro corte y precisamente lo que vamos a escuchar ahora, bueno, ya lo hemos escuchado en otras oportunidades aquí en Diversexualizando, se llama Miss Draga de Nebraska Draganson, que es una amiga nuestra también, que ella es una draga, pero justamente su identidad de género es femenina, ¿verdad? Diferente a lo que nos acaba de comentar Drag Orión. Escuchas Diversexualizando. Soy Miss Draga, no soy la Lady. soy Miss Draga, no soy la Lady Gaga, yo soy de corazón, escucha esta canción. Yo soy Miss Draga, no soy de porcelana, no tengo la razón. Vestida como dama de fuego, con plumas y de cuero, bailando mi canción. Yo no soy la reina de belleza, ni la naturaleza. Yo no soy la chica cirugía, con cara de sandía, con tanto bisturí, pobre Lindy. Solo soy real de corazón, sonrisa de guasón. ¿Cómo le haré para saber si soy real o soy fatal? Yo soy Miss Draga, no soy la Lady Gaga, yo soy de corazón, escucha esta canción. Yo soy Miss Draga, yo soy de porcelana, yo tengo la razón. Tu corona, soy más bella en persona, anillos de marfil, maquillaje de pies a la cabeza, de frente y de perfil. ¿Cómo le haré para saber si soy real o soy fatal? Yo soy Miss Draga, no soy la Lady Gaga, yo soy de corazón, escucha esta canción. Yo soy Miss Draga, no soy de porcelana, no tengo la razón. Sin agua para cambiar de sexo, como rana y medio. Espejo, yo para qué lo quiero, tengo al hombre que quiero. Yo no soy una Miss Universo, para cambiar de sexo, conservo algo mejor. Soy la reina, la oveja negra, con suerte en el amor, en la prostitución. Yo soy Miss Draga, soy la mejor. Miss Draga, así soy yo. Miss Draga, Nebraska. Miss Draga, Dragon Song. ¿Qué les habrá parecido este lindo tema musical? Ya en Diversexualizando lo hemos repetido unas dos o tres veces. A mí me encanta, precisamente porque es de una artista. Yo creo que ella es mexicana, probablemente. No mucho sé su nacionalidad, pero no es precisamente de las personas más conocidas. Y este programa también nos permite el promocionar movimientos sociales, personas que no precisamente son quienes tienen toda la atención pública. Querido Ángel Emanuel, yo tengo una pregunta aquí para vos, y es, ¿qué significa precisamente ese estereotipo en donde la gente piensa que si uno se está metiendo a un concurso de belleza de la diversidad sexual, tiene que ser precisamente como una mujer trans? En el caso tuyo, has participado en varios y tienes bastantes títulos que has ganado esos concursos, o varios de esos concursos, con tu identidad masculina. ¿Qué significa entonces conservar tu identidad masculina en un mundo en donde todo el mundo quiere mirarte como la reina, la vestida, la mujer trans, y no precisamente como los hombres masculinos que también podemos ser? Sí, fíjate que yo considero que es bastante difícil, la verdad, porque inclusive lamentablemente la falta de educación, podría decirse, ¿verdad? Y cuando hay eventos gay de Mister y salen precisamente pues los chicos gay participando, lo primero que salen son insultos, ¿verdad? Ah, es que es la pasiva, que la loca, que la, como decías tú anteriormente, viene más maquillada que las vestidas y cosas así, ¿va? Entonces, no sé, las personas no se aptan o no quieren reconocer el simple hecho de que un Mister tiene que ser, obviamente, pues una visión masculina, ¿verdad? Claro. Yo te digo, o sea, por lo menos en mi caso, yo nunca he hecho transformismo, ¿verdad? Pero ya mero. Me gusta mucho. Debería de ser. Sí, debería ser. Un día de estos la vestimos. Sí, va, cabal. A Mauricio también, que se está riendo ahí, un día de estos va a ser la Miss Draga. Te digo, admiro mucho eso, me gusta mucho eso porque como dice dice acá mi querida compañera, es un arte, para mí es un arte. O sea, ver el simple hecho de transformarse o hacer un papel de drag, es no cualquiera lo puede hacer, pues. Claro. O sea, cualquiera puede ir y decir, yo me pongo una peluca, unos tacones y así salgo, va. Pero realmente no va a tener esa esencia. Y en mi caso, como te digo, he participado para dos agencias de modelaje que son heterosexuales. Fue muy difícil en ese entonces porque era aquello de que, mira, no puedes subir fotos con tu novio, no puedes subir fotos con esto, y te pone un montón de prohibiciones. A pesar de que la mayoría de personas que participan inclusive ahí son homosexuales, ¿verdad? Sin embargo, pues ellos todavía de ese lado hay mucho estigma, mucha discriminación. Y eso a mí igual no me impidió lograr en el caso del título del Supermodel, que es el primer lugar que logré en esa ocasión, y en el de Elegancia New Model, que fue el tercer lugar. O sea, igual yo participé, tuve el apoyo de mi familia y lo logré hacer, ¿verdad? Entonces, sí es muy difícil, porque la gente quiere ver no tanto tal vez una visión masculina, sino es más que todo querer ver a puro tubo una visión femenina, ¿va? Y esto con lo que estábamos bromeando, ¿verdad? O sea, somos gays, a puro tubo tenemos entonces que ser femeninas y tenemos que sacarlo, ¿verdad? Que es lo que la gente a veces nos empuja. Y con estos estereotipos también viene quién es el activo, quién es la pasiva, quién... O sea, un montón de preconceptos, de prejuicios que a veces nos limitan mucho porque nos hacen desenvolvernos de una forma en la que tal vez no somos. El tiempo en radio es bastante corto siempre, ¿verdad? Radio y televisión son bastante limitados. Yo quisiera, queridos amigos, preguntarles, una vez que yo tengo un título de belleza, trans, gay, drag o de cualquier tipo, ¿cuál es mi agenda durante todo el año siguiente después de haber ganado ese título? ¿Cómo es la vida de una persona que se desenvuelve públicamente dentro del ámbito de la diversidad sexual y de género? Y esto lo pregunto porque generalmente en medio de los eventos preguntamos, y si llegaras a ganar esta corona o este título, ¿qué harías por tu comunidad, verdad? Entonces, ustedes dos tienen amplia experiencia ostentando títulos de diversidad sexual y de género. Y entonces, ¿cómo ha sido su vida una vez que ya han tenido estos títulos? Bueno, Jorge. Ahí peleándose los dos. ¿Qué te puedo decir? Cuando se ostente ese título, solo pertenecía a Genetic. Pero como te dije, yo fui algo rebelde en ese sentido y siempre con permiso a Rubén Castillo, siempre le decía, mire, me da permiso para editar, va, hágalo. A pesar de todo ello, yo hacía también, estuve como voluntario en lo que es una organización que se llama CAS. También me publicaron en ese entonces como lo que era voluntario en mesa en sus redes sociales, ¿verdad? La verdad, cuando lo vi, hasta se me llegaron los ojos de lágrimas, ¿va? ¿Qué te puedo decir? Aparte de ello, tuve la oportunidad de convivir en otros talleres con muchos amigos, colegas de otras organizaciones, ¿verdad? En cuanto a talleres y todo ello. Tuve una experiencia con un fotógrafo que se llama Jorge también, igual no, que tú, ¿verdad? Otro Jorge, que no era él yo. Es guatemalteco, ¿verdad? Y es fotógrafo internacional, pero es chapín. ¿Verdad? Ajá. Me hizo un par de fotografías que dieron mucho que dar en mucho de lo que era a nivel mundial. ¿Y qué te puedo decir? Llegó aquí nuevamente la fotografía a Guatemala, participó para lo que ahorita actualmente está en todas las vallas publicitarias, que es Junio. Ajá. Muy famoso lo que es ese arte. Pusieron esa fotografía a subasta y lo más gratificante para mí fue, vamos a decir, lo que fue subastada, la subastaron en $500, ¿va? Que más o menos aquí es redondeado unos 4,000 quetzales, ¿verdad? Y ese dinero fue para personas con problemas mentales, niños, ¿verdad? Entonces, qué satisfacción que alguien de la comunidad gay esté en muchos medios así y que se haga para obras sociales, ¿verdad? Yo he estado en teatros, en discos, en todo lo que sea sociedad, cuando dicen Orión, pues yo ahí voy, va. Ahora, que me digan, mire, voy a ir a la disco vestida y a molestar y todo eso, sí, jamás perdería el arte. O sea que nuestros aportes sociales están para toda la... Para todo lo que sea sociedad, para San Carlos de Guatemala también he estado. Me mandaron a llamar una vez para una universidad, la Panamericana, que tuve que llegar de transformista, no de Orión, ¿verdad? Y igual, de igual manera, heterosexuales dieron una conferencia de transformismo, y, o sea, una cosa, estar con un montón de universitarios diciendo que no me van a reconocer, que no me van a reconocer, ¿verdad? Pero no me, más bien me chulearon mucho, ¿verdad? La verdad. Entonces, más buena que mi mujer, dirán. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! ¿Y en el caso de Ángel Emanuel? Sí, pues, igual como tú dices, el tiempo es corto, pero así en resumido te digo, ¿verdad? Y yo te digo, muchas veces también el ser reina o ser mister, también no hay que mentir, ¿verdad? Muchas veces también es el querer sobresalir, el querer ser muy visto, y también, ¿verdad? Sucede. Entonces, eso también a mí me ha ayudado mucho, o sea, a mí por lo menos me han llamado a veces para liderar talleres. Desde que yo empecé a obtener el título, he estado como jurado calificador, he estado como invitado especial en eventos tanto heterosexuales como en eventos gay. He tenido la oportunidad de que me piden montar eventos, me piden inclusive enseñarle en el caso de hombres, enseñarles a caminar, enseñarles pasarela, cómo posar y tener fotografía. Y a partir de que yo decido igual inclusive involucrarme más en lo que es el ámbito LGBT, ¿verdad? Entonces inicio a meterme también en muchas actividades, en talleres, en ver cómo colaboro con distintas organizaciones. Y me sucede porque entonces en Facebook vienen, ven mis fotos, ven mis títulos y entonces la gente me escribe, ¿verdad? Y es a partir de ahí donde empiezan ellos y me dicen, mira, vemos por ejemplo que estás en una marcha, digamos, ¿verdad? Contra la homofobia y tenés un título de esto, ¿verdad? Entonces me gustaría que vinieras, dieras una charla, dieras una plática. Y si Dios lo permite, próximamente en agosto voy a estar en Mixcán, Petén, con wow. Frontera México, para ir a... precisamente a eso, ¿verdad? Me llamaron por la experiencia y todo para poder ir a montar un evento allá, ir a poder enseñarle tanto a Mises y Mister lo que es pasarela y todo, y no solo eso, sino que dar talleres acerca de información básica de derechos humanos en la comunidad LGBT y sensibilizarlos con temas de VIH. Entonces, te abre puertas, te abre muchas puertas y te abre la oportunidad de tener muchas actividades hermosas, conocer mucha gente. Y yo creo que ya es uno, tal vez ya no es tanto la organización o la discoteca o la agencia de modelaje con la que ganaste la que te pone donde estás, sino que es uno el que decide. Yo siempre he dicho que la corona no hace a la reina, sino que la reina hace a la corona, y en el caso del mister, el mister hace a la banda, ¿verdad? Entonces, en mi caso, a mí muy poco ha sido tal vez el apoyo que he tenido del lugar donde yo he quedado como mister, sino que más bien ha sido mi forma de ser y lo que yo he logrado y he trabajado, lo que me ha abierto puertas. Y sí, me ha ayudado mucho. Y como te digo también, ¿verdad? Muchas veces el querer sobresalir, porque también esa es la idea. Uno participa, y te soy muy honesto, en mi caso también a veces participo por querer ser visto, por querer sobresalir en este ámbito. Pero más allá de eso, es una experiencia muy bonita. Yo solo para finalizar... pues espero pues pedirles que le den like a la página, como tú decías, de Angels of Diversity. Ajá. Donde está todo en Facebook. Angels, exacto. Of Diversity. Ajá. Ajá. Y ahí está toda la información de 2 años de trayectoria con este evento. Para Mister Diversidad puede participar tanto un gay, un bisexual o un hombre trans. Y para Miss Diversidad puede participar un transformista, una drag, una chica trans o una lesbiana. Esa todas es la las idea. Personas de la diversidad. Todas sexual. Y todos son bienvenidos. Gracias a Dios este año se logró nuevamente. Y tú estuviste presente. Muchas gracias por eso, porque siempre estás apoyando ahí. Aplaudiendo mucho siempre. Sí. Entonces, que le den like a la página y que conozcan. Tal vez es un evento que acaba de nacer, que tiene poca trayectoria, pero que trae mucho por delante. Muchísimas gracias. Le vamos a dar 20 minutos a Drag Orión para que mande un saludo así a toda la sociedad, a su papá, a su mamá, a todas sus fans o todos sus fans. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para los que me conocen, hasta me pueden encontrar en Facebook como Drag Orión. No se les olvide, Drag Orión. Un saludo a toda mi familia, a todo el gremio de comunidad. Los amo a todos. Como yo les digo, para mí no son personas. es mi gente. ¿Por qué digo mi gente siempre? Porque gracias a todos ustedes yo existo. Y como decía Ángel, una corona o una banda no te hace. Te hace mucho como persona. Vas a ser alguien en la comunidad cuando todas las personas, tanto heterosexuales, bisexuales o la comunidad gay, te diga, mano, lo que estás haciendo me llega hasta el corazón. Seguí con eso. Muchísimas gracias. Un saludo, los quiero, los amo un montón. A todo el mundo, todo Centroamérica, España. Elsa, por si me estás viendo, me estás escuchando, perdón. Australia, Alaska, ella. Todo el mundo. Sí, otro. Pues así es como nuestro programa Diversexualizando se ha visto engalanado este día. Y pues les esperamos en el siguiente. Vamos a dejar unos pequeños segundos del último tema musical, porque ya nos llevamos bastante más tiempo y les esperamos tanto a ustedes, queridos, como a las personas que nos están escuchando por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias. Escuchas Diversexualizando.